Bueno, la verdad, el que por parte de mi padre, es el que por eso sigo esto del ambiente sonidero. Yo tenía 35 años en ese ambiente y yo, bueno, pues le seguí los pasos de mi padre y ahora estamos trabajando con el mismo sonido Malayé para todos ustedes. Bueno, pues casi de los 3-5 años yo ya iba con mi padre, ya me pegaba yo con él. Yo hasta lloraba por ir a los bailes con él. Bueno, pues hemos estado trabajando ya con varios equipos amigos, como es La Changa, un compadre de mi señor padre. Y también hemos trabajado con Sonido Fascinación, Arcoiris, La Conga, pues con de música disco con Polymars, Winners, con todo tipo de... Hemos estado trabajando con todos ellos. Sí, yo quisiera recordar un poquito, porque, bueno, de lo que decíamos la vez que vino José Luis Perea, ¿no? Que también vino aquí con nosotros, estuvo platicando un ratito, pues de toda esta... Pues ahora sí que larga carrera de los sonideros, y sobre todo, pues hablar de los sonideros de aquí de México es prácticamente hablar de algunos nombres, y entre esos nombres están los Perea, ¿no? Ya todo un arraigo, ¿no? En este asunto de los sonideros. En esta cuestión como familiar, ¿no? Que ya llevan trabajando. Entonces, déjame entender un poquito las cosas. Tú traes el sonido que era de tu padre, ¿no? Que es el sonido Malayé. ¿En qué año entonces comienza el sonido Malayé? ¿Cuántos años desde que comienza tu padre hasta ahorita lleva de existencia este sonido? Bueno, papá ya tiene como 35 años con con el nombre de este sonido. 35 años ya. 35 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo llevo 10 con este mismo nombre del sonido. 10 años ya con el sonido Malayé. O sea, yo solo con este. ¿Tú sientes como que hay, por ejemplo, una responsabilidad, digamos, a ti te dan te encargan un sonido que ya tiene un prestigio, ¿no? Es decir, ya tiene un nombre hecho, ¿no? Ya te entregan un sonido, bueno, este es el sonido Malayé y ya tiene su historia. ¿Tú sientes como cierta responsabilidad de seguir con esto? Yo creo que es un compromiso, ¿no? Uno con algo que tiene uno que seguir adelante, ¿no? No defraudar al nombre más que nada, porque pues uno no debe echarle ganas todo esto. Yo claro. Lo siento, es una responsabilidad muy, muy grande, pero pues, gracias a Dios ahí vamos echándole ganas, va saliendo todo adelante. Qué bueno, me agrada escuchar todo esto, contando algunas cosas aquí fuera del aire. Me comentabas que no en todos los lugares bailan igual, ¿no? ¿Dónde has estado tú y dónde has visto estas formas distintas de baile? Bueno, he estado trabajando en Puebla, he estado la oportunidad de trabajar en Puebla, en Toluca, en el lado de Tlaxcala, y es otro tipo de baile diferente al de aquí, como al de México, como quien dice. Sí, pero es la misma música, o sea, tú pones la misma música y bailan distinto. Sí, yo realmente cuando me contratan, cuando voy a Puebla, sí. Ahí me contratan porque les gusta el estilo de aquí de México. Ajá. La cumbia, la charanga, como le llaman ellos. Sí. Entonces pues a mí me llaman porque ellos quieren algo distinto a lo que ellos están acostumbrados. Están acostumbrados, exactamente. ¿Allá qué se escucha? Pues música poblana, como es, le llaman ellos. No sé. ¿Hay cumbia poblana? Sí. Bueno, salsa poblana o no sé qué sea. Cumbia, más que cumbia. Cumbia, el grupo como son los clasiqueros, los carquis, todo ese tipo de grupos son los que ahí suenan. Sí, los que suenan allá. ¿Y tú llevas otra cosa? Yo llevo lo que es aquí, la cumbia, la salsa, la guaracha. ¿Qué es lo que ahorita más pones, digamos? ¿Cuáles son las que están sonando en este momento, que están pegando? Pues ponemos de todo, tanto cumbia como salsa, guaracha, que es lo que nos identifica a nosotros como el ambiente sonidero. Hay canciones ya clásicas que digamos que no pueden faltar en las en un baile. Sí, hay varias salsas que... A ver, ¿cómo, salsas como, que, ¿cómo cuál? Pues la de Los Reyes del Amor. Esa no puede faltar. No puede faltar la de Talento de Televisión. Talento de TV que estamos escuchando ahorita. Las piden bastante también. Y las cumbias también, cumbia de las viejitas. que son las que luego se hacen clásicas para nosotros. Muy bien. Como hicimos en aquella ocasión, vamos a poner algo de música. Nos gustaría que la presentaras tú, ¿no? Con todo el estilo sonidero. Bueno, pues quiero dedicar este tema que estuvimos trabajando el día 24 allá en la Merced. El tema que nos dice algo así de mentirosa. Es para toda la gente del barrio de Tepito, para Discos Benji, Discos Boris, que siempre están con nosotros. Y vamos a empezar de los temas que estamos trabajando allá el día 24 allá en el mercado de la Merced. Algo que nos dice mentirosa. Es algo sabrosito para bailar. Vámonos.